El Callao tuna y tumeremos tu morona. El Callao tuna y tumeremos tu morona. El Callao tuna y tumeremos tu morona. El Callao tuna y guasipati tu morona. El Callao tuna y tumeremos tu morona. El Callao tuna y tumeremos tu morona. Guasipati tu morronai, el Callao tunai, tu meremos tu morronai, el Callao tunai, tu meremos tu morronai, el Callao tunai, tu meremos tu morronai, el Callao tunai, guasipati tu morronai. Falla roundy fair, falla roundy fair, falla roundy fair, mamá, falla roundy fair. Vaya roundy fair, caca, vaya roundy fair, vaya roundy fair, mani, vaya roundy fair, web, sandoli, fire, hall, vaya roundy fair, vaya roundy fair, vaya roundy fair, vaya roundy fair, caca, vaya roundy fair, vaya roundy fair, mani, vaya roundy fair, web, sandoli, fire, hall, vaya roundy fair. Vaya roundy fair, vaya roundy fair, vaya roundy fair, caca, vaya roundy fair, vaya roundy fair, money, vaya roundy fair, dole, dole, dole, dole, amba caila, dole, dole, dole, dole, amba caila, mami, mami, mami, mami, mami, mami, amba caila, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Amba caila, we baile caca mue. Amba caila, mami mamá, mi mami mamá, mi amba caila, mami mamá, mi mami mamá, mami amba caila. Tole tole, tekeré. Tole tole, tekeré. Tole tundi maina, el Callao. Tole tundi maina, el Callao. Tole tole, tekeré. Tole tole, tekeré. Tole. Tole tundi maina, el Callao. Tole tundi maina, el Callao. Tole tundi maina, el Callao. Tole tole, tekeré. Tole tole, tekeré. Tole tole tole tole, amba caila. Tole tole tole tole, amba caila. Mami mamá, mi mami mamá, amba caila. Mami mamá, mi mami mamá. Mami mamá, mi mami mamá, mi mamá, amba caila. Mami mamá, mi mami mamá, mi mamá, amba caila. El Callao tunai, guasipati tomorrow. Ese es Calypso del Callao a través de la única estación líder en FM. Mis amigos, reciban los saludos cordiales de quien les habla, Estivo Caranda, certificado de locutor número 15640. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a bocaranda.net, la única estación líder en tu corazón, líder en pop sonoro, líder en hispanocast, líder en todos esos buscadores donde te dicen los top 10 o los top 100. You can see exactly what I'm talking about, Bueno, mis amigos, vamos a continuar con buena música, por supuesto, dándoles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan desde Colombia, desde España, desde la bella Perú, desde Ecuador, Bolivia, Argentina, México, por supuesto, la gente que nos escribe desde España. Para todos ustedes, este programa especial. Siempre estamos haciendo especiales porque ustedes nos los piden y dicen, mira, me encanta. Y por supuesto, el que más me escribe, más recibe. Eso es una ley física, una ley espiritual. Si usted busca, usted encuentra, así dice la Biblia. Entonces, vamos a continuar con este especial. Recuerde que estamos colocando canciones en inglés, pero ¿por qué? Porque así es Venezuela. Solamente son dos temas por el día de hoy. Después vamos a escuchar otros diferentes temas en Venezuela, como este Calypso. ¡Ay, qué lindo estamos escuchando esto, mis amigos, a través de la señal con clase! Y usted lo escuchó primero, ¿dónde? A través de bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Children of the soil, rayuru, boys in harmony. Children of Israel, Rayur Boys in harmony. Rayur Boys, Sales, ellos, Callao Calypso. Rayur Boys, Sales, ellos, Callao Calypso. Callao Calypso. Children of Israel, Rayur Boys in harmony. Children of Israel, Rayur Boys in harmony. Rayur Boys, Sales, ellos, Callao Calypso. Rayur Boys, Sales, ellos, Callao Calypso. Callao Calypso. Children of Israel, Rayur Boys in harmony. Children of Israel, Rayur Boys in harmony. Rayur Boys, Sales, ellos, Callao Calypso. Rayur Boys, Sales, ellos, Callao Calypso. Ay, ay, ay, ay, Cecilia, ay, ay, ay, ay, ay, Cecilia. Si ruge me mue, puma lleva muevo gay mue. Ay, ay, ay, ay, ay, Cecilia, ay, ay, ay, ay, ay, Cecilia. Si ruge me mue, puma lleva muevo gay mue. We shall fare. Si cuanto tú, yo voy a hacer lo que está. Yo voy a llevar con todo el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay, Cecilia, ay, ay, ay, ay, ay, Cecilia. Si Jorge me mueve, puma lleva muevo gay mue. Ay, ay, ay, ay, Cecilia, ay, ay, ay, ay, Cecilia. Si Jorge me mueve, puma lleva muevo gay mue. Congo barra, escuchas la única estación líder en tu corazón. Esta es Bocaranda.net. Hermoso Calypso a través de la señal con clase. Usted puede ir a iTunes. Allí en el buscador usted puede colocar allá Serenata Guayanesa y por un solo dólar puede adquirir estos temas espectaculares como Calypso del Callao, Serenata Guayanesa es, Guyana es, Con Real y Medio, Los Caminantes y unas pero espectaculares como La Pulga y el Piojo, La Boda del Ratón Pérez, Caracas, Mi Ciudad, El Trabalenguas y muchos otros que usted lo puede adquirir en iTunes por solamente $1. Adquiéralo, cómprelo. Fíjese que es tan importante que usted no le dé entrada al enemigo para que así usted tenga bendiciones en su vida. No compre cosas piratas. Recuerde, diga no a la piratería. Estas canciones así espectaculares que le estamos colocando, usted dice, pero bueno, ¿y por qué en inglés? Porque yo no sabía que en Venezuela hay sectores que hablan inglés. Sí, los sectores allá de la Guyana Esequiba, que le pertenece a Venezuela, que estamos todavía peleando allí porque llegó la gente de Inglaterra y dijo, no, esto es mío. ¿Qué voluntad tiene esta gente? Bueno, esto es la gente de Guyana Esequiba, pero ¿qué es Guyana? Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, México al este, Colombia al oeste, ese es el cuadrante de nuestra Guayana. Y toda esa tierra es venezolana. Guayana es. Escuchas la única estación líder en tu corazón. Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. El Callao, mi tierra, suelo rico en oro, con sus cuantas minas que son un tesoro. Tiene un río Yuluari rico en aluvión, y si te lo duda, pues venga él y ponga atención. Venezolana. Sí, señor, la Guayana. Usted ya ha tenido la oportunidad de viajar a Guayana. Hay unas arañotas inmensas del tamaño de una mano. Eso fue lo más que me impresionó a mí. ¿Ah? Porque, bueno, primero porque estaba pequeño y papá pasaba por encima de esas bichonas grandísimas que brincaban encima de los vehículos y saltaban. Y ese era el porqué le llamaban araña mona. No por lo peludo, sino porque brincaban como monos. Increíble, esa era la parte más fuerte que yo me acuerdo de la preciosa Guayana, porque esa es la parte negativa, pero las cosas positivas, unos ríos bellísimos, unos paisajes lindísimos, y lo más importante, la gente, la calidad de la gente, te dan la bienvenida, gente humilde, y no querían dinero, eres, pase adelante, sientes, wow, es una amabilidad impresionante. Impresionante, me recuerdo de toda esa bella gente. Para ustedes, mis amigos allá en Guayana, para usted, mi amigo allá en Ciudad Bolívar, para ustedes, mis amigos que son venezolanos, que aman Venezuela, que están fuera del territorio de Venezuela, para ustedes, esto de Serenata Guayanesa, esto se llama Los Caminantes. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Somos caminantes, tenemos que andar. Que ruede mi voz y tu canto, mi voz y tu canto. Que ruede mi suerte por quererte tanto. Que ruede mi suerte por quererte tanto. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Somos caminantes del mismo camino, mi voz es el viento que mueve el molino, mi voz es el viento que mueve el molino. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Que ruede la brisa, que ruede la brisa, que moja tus labios con una sonrisa, que moja tus labios con una sonrisa. Que ruede la bola de billar, somos caminantes, tenemos que andar. Seguimos la senda que alumbra el lucero. Seguimos la senda que alumbra el lucero. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Que ruede la bola de billar. Somos caminantes, tenemos que andar. Con real y medio yo compraba un refresco, una Catalina y un juguete. Y todavía me quedaba mi real y medio. ¿Cómo es eso? Bueno, así era. Porque tenía la virtud que mi abuelita tenía un abasto. Un abasto en Huigüe. Y después lo tenía en La Candelaria. Ahí tenía un hermoso abasto. ¿Sí? Surtidísimo. Bellísimo. Usted conoce a Huigüe. Usted sabe al frente de la Plaza Bolívar aquel gran abasto, porque es grande, que se llama La Baba. Bueno, ese era de mi abuelita. De mi abuelita y mi abuelito. Entonces, bueno, tenían de todo. Usted sabe la cantidad de cosas. Y yo contenía real y medio y compraba y por supuesto pagaba. Y adivina qué, mi abuelito me decía, ah, mira, toma, te regalo algo. Adivina qué me daba. Mi real y medio. Y siempre gastaba y compraba juguetes, compraba golosinas y siempre me quedaba mi real y medio. Con real y medio compré una pava y la pava tuvo un podito. Con real y medio compré una pava y la pava tuvo un podito. Tengo la pava, tengo el palito y siempre tengo mi real y medio. Con real y medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. Con real y medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. Tengo la gata, tengo el gatito, tengo la pava, tengo el palito y siempre tengo mi real y medio. Con real y medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Con real y medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Tengo la chiva, tengo el gatito, tengo la gata, tengo el gatito, tengo la pava, tengo el palito y siempre tengo mi real y medio. Con real y medio compré una mona y la mona tuvo un morito. Con real y medio compré una mona y la mona tuvo un morito. Tengo la mona, tengo el morito, tengo la chiva, tengo el chivito, tengo la gata, tengo el gatito, tengo la pava, tengo el palito y siempre tengo mi real y medio. Con real y medio compré una lora y la lora tuvo un morito. Con real y medio compré una lora. Tengo la lora, tengo el lorito, tengo la mona, tengo el morito, tengo la chiva, tengo el gatito, tengo la gata, tengo el gatito, tengo la pava, tengo el morito, y siempre tengo mi real y medio. Con real y medio compré una perra y la perra tuvo un perrito. Con real y medio compré una perra y la perra tuvo un perrito. Tengo la perra, tengo el perrito, tengo la lora, tengo el lorito, tengo la mona, tengo el marito, tengo la chiva, tengo el chivito, tengo la gata, tengo el gatito, tengo la pava, tengo el palito y siempre tengo mi real y medio. Con real y medio compré una burra y la burra tuvo un burrito. Con real y medio compré una burra y la burra tuvo un burrito. Tengo la burra, tengo el marito, tengo la perra, tengo el perrito, tengo la lora, tengo el marito, tengo la mona, tengo el morito, tengo la chiva, tengo el perrito, tengo la rata, tengo el gatito, tengo la pava, tengo el marito y siempre tengo mi real y medio. Quizás, mi amigo, usted en estos momentos esté pasando por una situación muy fuerte. Quizás usted esté pensando, ¿qué voy a hacer para conseguir los papeles en los Estados Unidos? ¿O qué voy a conseguir los papeles aquí en España? ¿O qué voy a hacer para poder pagar la renta o pagar el carro? O peor aún, ¿qué hago para poder ayudar a mi madre que no tiene con qué comer? No haya que usted con qué hacer para poder ayudar a sus hijos. ¿Tiene un hijo en las drogas? O quizás usted sea uno de los que tiene problemas de drogas. ¿Qué puedo hacer para escapar de ese flagelo? ¿Qué hago? Dios ayúdame, por favor, podremos decir. ¿Pero qué debo hacer? ¿Es suficiente con clamar a Dios, ayúdame? La Biblia es clara. Solamente tienes que repetir una oración para darle derecho legal a Dios a actuar en tu vida y pueda sacarte del mal. Solamente aférrate a su mano. Él está allí, con su mano extendida, esperando que tú la aprietes, que tú la agarres para Él salvarte. ¿Qué esperas? Entrégale todos tus problemas a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús. Él te ama, Él te quiere. Esto no es casualidad, no existe la casualidad. Dios es un Dios que todo lo tiene previsto, todo está calculado, y esto no es casual, porque Dios te ama, te adora, y Él quiere que tú entiendas que tú eres parte de Él. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, solo quiero estar lejos de ti, Jesús. Mi amigo, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si en estos momentos tú estás escuchando y tú dices, bueno, yo por casualidad estaba cambiando y conseguí esta radio, y conseguí este website, o conseguí esto en iTunes, déjame decirte que no hay casualidad. En estos momentos Dios quiere que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Jesús es la salvación. Ven y solamente repite una sencilla oración, pero muy poderosa. Repite en voz alta, cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. La Virgen fuera andina y San José de los llanos.